cabeza. Las normas te iban ahogando, tu ilusión apagando. Cada día eran más y más pesados tus pasos. Seguiste su tío sobre.